mira cómo se mueve, me alegra la vida. De la pista ponerme cerca de ella, parece como una estrella. Esta mujer se empieza a bailar, mueve el cuerpo con mucho sabor. Quiero hacer algo en tu corazón. Le dije, negra mamita, vente conmigo. Te quiero como el aire que respiro. Tiene un meneíto de bomba que no sé comprar. Chequeo. Así es que me gusta a mí. Como tierra, eso es película. Esta mujer me empezó a robar. Llevo la plancha y televisor, mi dos pecera y mejor sillón. Todos mis discos de soldarte, hasta el reloj de la pared. Se llevo todo por mi mala magia. Se fue a arrancó la piraña. Así es que me gusta a mí. Feel the future, yo.